y yo les voy a enseñar la epístola a los romanos. Ay, bueno, esta epístola es la columna vertebral del cristianismo. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Es la columna vertebral, es la que sostiene todo el cristianismo. ¿Quién es el autor? San Pablo. En el año 60 después de Cristo escribió esta epístola. El destino era a los cristianos romanos, que eran gentiles. No me pregunten a mí, acuérdense de eso, para que no me interrumpan. Yo no puedo detenerme, entonces pregúntenle al vecino. Si no pueden escribir muy rápido, pues lo que puedan, todos se salvan. Entonces, el destino era hacia los romanos, le escribió, y los romanos eran gentiles. Es decir, gentil quiere decir pagano, ¿sí? Entonces, la carta a los romanos tiene 5 divisiones principales. Es muy importante que tú sepas esta división que tiene en el mensaje de la carta a los romanos. La primera división habla de la condenación del hombre. Esa es la primera división, la condenación del hombre. Es decir, lo que somos por naturaleza. ¿Qué somos por naturaleza? Pecadores, muy bien. Así empieza la epístola a los romanos, fíjense. Por el principio de todas las cosas, ¿sí? Esto va del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. Esa es la primera división. La segunda es la justificación. Esa es la segunda división. El tema de la justificación, es decir, la salvación por fe, como el único remedio de Dios, el único remedio, no hay otro. Salvación por fe. Esto va del capítulo 3, versículo 21 al 5, 21. Después viene el tercero, la tercera división importante, que es el tema de la santificación. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Y estos son el capítulo 6, 7 y 8. La cuarta es el tema de la soberanía de Dios. Es decir, Israel es el olivo y nosotros los gentiles somos injertados en el olivo de una manera soberana. Es uno de los temas más preciosos de la Biblia, la soberanía de Dios. Israel el olivo, los gentiles injertados en el olivo. Esto va del capítulo 9 al 11. Recuerden, si les pasa algún dato ahí que no alcancen todo a escribir, pues al final le digo, oye, préstame el apunte, ¿no? Pero no vengan conmigo, vayan con un alumno, ¿sale? Bueno, número 5, ya ahí habla sobre el servicio a Dios, ¿sí? Esa es la quinta división principal, el servicio a Dios. Habla de que solo una persona nacida de nuevo, justificada, puede servir a Dios. Porque una que no ha nacido de nuevo, pues, ¿cómo sirve a Dios? ¿Sí? Esto es como una muestra de gratitud por su salvación gratuita, no para obtenerla. ¿Sí? El servicio a Dios. Este va de los capítulos 12 al 14, 12, 13 y 14. Y el capítulo 15 y 16 son los saludos finales, instrucciones finales que el apóstol le da a los cristianos romanos. Bien, vámonos ya directos, vamos a tirarnos un clavado ahí. Abran su Biblia en Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a ver. Hay algunas Biblias que ya traen cierto estas divisiones, acuérdense que la Biblia fue escrita al principio, no tenía versículos ni capítulos, y esto tiene sus pros, tiene sus contras. El contra es que la gente piensa que hay que cortarle lo que estás leyendo, ¿sí? Y no la lee de corrido, entonces malinterpretan los textos bíblicos. Y la buena es que, bueno, te ayuda, por ejemplo, aquí a subdividir. Y vamos a ver los primeros 7 versículos. Vamos a hacer, en algunas partes vamos a hacer un estudio exegético, es decir, así, versículo por versículo. Tenemos que ahorrarnos muchas definiciones en el griego. No se las voy a decir porque nunca vamos a acabar, pero yo les voy a decir, el griego quiere decir esto, no les voy a dar la palabra, porque no, si apenas hablamos español, imagínense. Entonces, vamos, Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo se traduce también esclavo. Y un esclavo es el que no tiene derechos, ¿sí? Porque tiene un dueño. Y nosotros antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo. Nada más que ahora es esclavos por amor, ¿verdad? A Jesucristo. Entonces dice, esclavo, esa es la traducción más correcta, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Este llamado es el llamado específico. No todos son apóstoles. No todos son profetas, no todos son misioneros, no. Cada quien va a recibir su llamado específico de Dios. Ese rollo de que yo quiero ser, tú no quieres ser nada. Es lo que Dios quiere que tú seas. ¿Sí? Es el llamado que Dios te dé a ti. Entonces, Pablo acepta esto y dice, yo soy llamado a ser apóstol. Apóstol es un enviado. Eso quiere decir apóstol, un enviado. Y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios. Este apartamiento es en base al conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Ya ustedes deben de saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? La mayoría. La presencia de Dios. El conocimiento previo que tiene Él de todas las cosas. En base a eso, al que Él conoce, nos conoce aún desde antes de nacer, fue que Dios trazó un plan. Eso se llama predestinación. Pero esa predestinación no es arbitraria de parte de Dios, acuérdense de eso. Sino es en base a lo que Él sabe y conoce, por eso es Dios, de que tú le ibas a recibir en tu corazón. ¿Sí? Por eso Él dice, yo fui apartado para el Evangelio de los mormones. El Evangelio de Dios. Ahora fíjate, aquí es bien muy importante distinguir esto, el Evangelio de Dios. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué quiere decir Evangelio? Del griego, buenas nuevas. O sea, las noticias de Dios, el mensaje de Dios hacia el hombre. Versículo 2. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Desde el Génesis 3, versículo 15, ahí está la promesa del Mesías. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad, ¿sí? O sea, la simiente de Dios contra la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Dios? Los nacidos de nuevo. ¿Quién es la simiente de Satanás? Los que no han nacido de nuevo. Y hay un conflicto allí que está en toda la Biblia. Y Romanos la describe de una manera, bueno, pues a la manera de Dios, ¿sí? Magistral. Pero usó a un hombre como te puede usar a ti. Entonces dice, él había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento, las Santas Escrituras. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Cada utensilio, cada mueble, cada cosa que estaba ahí, tipificaba. Eran tipos, ¿se acuerdan? ¿De quién? De Cristo. Todo absolutamente. Pero todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero la realidad es Cristo. ¿Sí? Versículo número 3. estas escrituras, esta promesa que estaba en las escrituras, eran, ahí está, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Si ustedes anoten Mateo capítulo 1, ahí viene la genealogía de Jesús. Y empieza desde David, según la carne. Y ustedes van a notar que en la genealogía de Jesús, en la descendencia de Jesús, había gente que te dice, ¿y por qué está este aquí? Como Rahab, la ramera, y algunos otros que tú dices, ¿cómo de él? ¿De él? ¿Por qué? Porque por fe, todo ese linaje encontró la justificación, fíjense, desde el Antiguo Testamento. A ver, una pregunta, si me los voy a... Pues ya tienen un año estudiando ya, más o menos. A ver, ¿en el Antiguo Testamento nacían de nuevo o no? No. Ah, sí están picudos, ya mejor me callo. No, sí, yo pensé que... Pues, ok, vamos a ver, vamos al versículo número 4. Entonces, fíjense, si ustedes estudian la genealogía de Jesús, viene gente que tú dices, ¿cómo, verdad? Entonces, como tú eres de la descendencia de Jesús, la gente dice, ¿cómo? ¿Este? ¿Esta? No, hombre, si lo hubieran conocido. Si lo hubieran conocido. Es que esa señora era una bruja. Era, tú mismo lo has dicho. ¿Verdad? Versículo 4. Fíjate. Hijo de David, según el linaje de David, según la carne, o sea, de la descendencia. Nada más que acuérdense que él fue concebido por el Espíritu Santo que puso la semilla, que tenía que ser así, si no Cristo hubiera heredado la naturaleza pecadora. Por eso era imposible que Jesús naciera de relación sexual. Versículo 4. Que fue declarado, proclamado, Hijo de Dios, con poder. Esta frase, con poder, se refiere a todas las maravillas de que fue concebido. Según el Espíritu de Santidad, fíjense, ¿quién fue el que le sembró la semilla? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la semilla es santa. A ver, ahí les va otra pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús pudo haber pecado? Miren, escuchen bien. Escuchen bien. Era imposible que Jesús pecara por la simiente que él tenía. ¿Sí? Que si había posibilidades de que él pecara, pues sí, pero era imposible que él pecara. Porque su naturaleza era divina. Él era Dios, entonces es imposible que Dios... Pecas tú. Pero era imposible que Jesús pecara. Pero él vino y se encarnó y tomó forma como nosotros. Por eso dicen Hebreos que él se apiada de nuestras debilidades. Él nos entiende perfectamente. Para aquellos que dicen como Mandibulín, nadie me comprende. Nadie me entiende. Nadie. Dices eso por ignorancia. Qué bueno que nadie te comprendemos, gloria a Dios. Tú no necesitas que nadie te comprenda. Y yo menos te quiero comprender. Yo no soy Dios. Que te comprenda el que te hizo. Por eso somos cristianos. ¿Sí? Entonces, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vean cómo comienza. Pablo se va, pero sí con todo. O sea, con las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Nacimiento virginal, el Espíritu Santo puso la semilla. Resucitó de entre los muertos. El cristianismo es el único, la única religión, vamos a llamarle así, que declara y afirma que su fundador... La tumba de su fundador estaba así. Vayan allá y los musulmanes tienen a su profeta allá y ahí está la tumba. Está la tumba de cualquiera, ¿sí? Entonces, Jesús vino, se encarnó, tomó naturaleza humana, como tú, como yo, pero su naturaleza, él no tenía la herencia en la que viene en la sangre de la naturaleza pecadora. Porque esa semilla, ese semen de Dios... Era santo, como Dios es santo. Pero él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque era imposible que Dios pecara. que Jesús pecara. Fíjense qué tremendo. Versículo 5. Ahora, resucitó de los muertos. ¿Y por quién? O sea, Jesús. Recibimos la gracia. Aquí habla de la gracia que te capacitó. No solo te incluye aquí la salvación por gracia, por medio de la fe, sino la gracia que te capacita para ser apóstol. Hemos recibido por Jesús la gracia y el apostolado. Escúchame bien, Dios nunca te va a pedir que hagas nada si Él no te capacita. Por eso es muy importante que ustedes hagan el llamamiento que Dios les hizo. Porque si tú quieres ser profeta y Dios no te da el llamamiento ni el don, mira, vas a aparecer José Smith diciendo que se te apareció un ángel. Y vas a empezar con rollos raros. Por eso dice aquí la gracia de quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, te da la capacidad para desarrollar la encomienda que Él te está dando. Por eso no es lo que tú quieras ser en el Señor, sino lo que Él quiera que tú seas. Ahí es donde muchos se tropiezan. Y es bien triste. Nunca encontraron cuál fue su llamamiento, qué era lo que Dios quería que hicieran. Y como consecuencia no tienen la gracia para eso. No tienen la gracia capacitadora, la gracia que los dirige a través del Espíritu Santo. El favor de Dios no está allí porque haces lo que tú quieres. ¿Se acuerdan de Jonás? Él quería que le fuera a predicar a Nínive y él no quería. Y adiós. Dios trató con él. ¿Qué más? Dice, y que pues recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. A ver, los que estudiaron hermenéutica, ¿qué significa esto para la obediencia a la fe? Muy bien. Para la obediencia al evangelio. Ya se les olvidó la hermenéutica. Bueno. Para la obediencia a la fe, o sea, al evangelio, en todas las naciones, por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales, esas naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este llamamiento es general. ¿Llamamiento? ¿Llamados a ser de quién? De Jesucristo. Ni de la Virgen María, ni del Señor San José, menos de Juan Diego, menos de Santa Filomena, menos de Sancho y García. No. ¿Somos llamados a ser de quién? Por eso, pues llamaron cristianos a los primeros cristianos. No, nunca les llamaron marianos, ni pablianos, ¿no? O pabliños, en brasileño. Sino, somos llamados a ser de Jesucristo, porque Él es el que murió en la cruz, Él es el que nos engendró, el Padre, a través de Jesucristo, somos herederos de Dios, juntamente con Cristo. Por eso Él nos llamó mis hermanos, ¿se acuerdan? Versículo 6. A todos los que estáis en Roma. Acuérdense, Roma era la capital del imperio, donde adoraban de todo, había todo tipo de dioses, religiones a más no poder, filosofías. Roma era la luz del mundo, pero en un término contrario, amados de Dios, dice. Fíjate, a los que están en Roma, Dios los ama, como ama a todos. Pero luego dice, llamados a ser santos. Escúchame bien, uno que no es nacido de nuevo, Dios nunca le va a exigir que sea santo, porque su naturaleza está caída y no puede. Pero al que es nacido de nuevo, a ese ya le exige Dios que sea santo. Sed santos como yo soy santo. Pero antes no te pedía Dios eso. Y es un error que nosotros le pidamos a nuestros familiares que no son nacidos de nuevo, que sean santos. Es imposible. Eso ya entiéndanlo de una vez por todas. Ahora fíjense, llamados a ser santos, apartados para Dios significa, ya son de Dios, son de Jesucristo. ¿Ya les cayó el 20 de que son de Jesucristo? A menos que no hayas nacido de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, tú eres de Jesucristo. Y eres llamado a ser santo, a ser apartado para Cristo y apartado del pecado. ¿Sí? Y luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién da la gracia? El Padre. ¿Quién dio la paz? Jesucristo. ¿Ven? Vamos al versículo 8. Vamos del 8 al 15. Dice, primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Fíjense la relación que tenía mi Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo, digan, Padre nuestro. Y no todos pueden llamar Padre al que no lo engendró. Tú tienes un papá natural, ¿no? Entonces tú le llamas, papá, Padre, mi Padre. ¿Quién es tu Padre? Aquel Señor que está allá. Porque Él te engendró. ¿Sí? Él puso la semilla en tu mamá y naciste tú. Y Él es tu Padre. Pero no todas las personas tienen a Dios por Padre. Solo el que ha nacido de nuevo, que según Juan 1:13, fuimos engendrados, no de voluntad de carne ni de varón, sino engendrados de Dios. Entonces, ¿quién es tu Padre? Dios. Y si Dios es tu Padre, los deseos de Dios vas a hacer. Si no, yo tengo dudas de que tú eres hijo de Dios. Entonces, fíjense, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Yo te pregunto, ¿es tu Dios también? Sí. Bueno, esperemos. Ahora fíjate, dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahí les va una otra pregunta. ¿Se vale bíblicamente, tiene apoyo bíblico orar al Espíritu Santo? Allá vamos a empezar, ¿verdad? A ver, pídele al Espíritu, así dicen algunos. Y algunos de entre nosotros también que les falta adecuar sus doctrinas. Y están orando al Espíritu Santo. Enséñenme la Biblia donde dice que podemos orar al Espíritu Santo. Esa es una doctrina que se coló, hermanos. Hace, no sé, 10, 12 años. No tiene mucho. Pues es una de las falsas doctrinas o desviadas. La Biblia no enseña que nosotros debemos orar al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu, Espíritu Santo. Y están pidiéndole al Espíritu. No, no. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Ahora, ¿a través de quién lo hace? ¿Quién lo pone en operación? Del Espíritu Santo. Ahora, ahí va otra. ¿El Espíritu Santo demanda adoración a Él? Pero, pues sí, es Dios. Ese es el error teológico de muchos. Es Dios, pues debemos adorarlo. Pero la Biblia, no hay un texto, no hay una enseñanza de que, Espíritu Santo, te adoramos. No. Porque el Espíritu Santo no fue el que murió por nosotros. O sea, ustedes tienen que acomodar todo lo espiritual a lo espiritual. No hay una enseñanza clara en la Biblia a ese respecto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús se ofreció a Dios en sacrificio a través del Espíritu Eterno. ¿Quién fue el que derramó su sangre? ¿Quién es el que merece toda la gloria, la honra, el poder, las riquezas? Y él lo dijo claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Hasta ahorita no han pedido, pide todo lo que pidas en mi nombre. Pero el Espíritu Santo hace su trabajo, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Pero todo es hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que expió nuestros pecados. Bueno, ya en la clase del Espíritu Santo, ¿quién les está dando la clase sobre el Espíritu Santo? Vicky, ¿verdad? Bueno, allí les va a hablar un poco más de esto. Ya no me meto en terrenos ajenos. Entonces dice, doy gracias a mi Dios que mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe, vuestro testimonio de que han creído, realmente han nacido de nuevo, Romanos, y se ve. Su fe se divulga por todo el mundo. Aquí está una sinécdoque, que se acuerdan, el todo por la parte, o sea, en todo el mundo, pues no les llegó a los totonacas de acá de México, ¿verdad? Es una expresión, ¿verdad? Una figura retórica, ¿se acuerdan? Versículo 9. Porque testigo me es Dios. Escuchen, esto es muy importante. A quien sirvo en mi espíritu. ¿Saben qué significa esto? A quien sirvo en mi espíritu. A quien sirvo en mi nueva naturaleza. Eso significa. Porque todos son espíritu. Todos los seres humanos son espíritu, pero uno se está muerto en relación con Dios. Pero el nacido de nuevo ya tiene una nueva naturaleza y ahí es donde servimos a Dios. Entonces, ¿a quien sirvo en mi nueva naturaleza? Porque él servía, según él, en el pasado, en su antigua naturaleza, ¿se acuerdan? Mataba a los cristianos. Claro, él producía lo que su naturaleza era. A quien sirvo en mi nueva naturaleza, y luego dice, en el evangelio de su Hijo, en el mensaje de su Hijo. ¿Cuál era el mensaje de su Hijo? Que creáis en él, que creáis en el que el Padre ha enviado. De que sin cesar, dice él, continuamente, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando yo era un joven estudiante de la Biblia, tenía poquito de cristiano, llegó un maestro de la Biblia que me impactó. Entonces, pues, novato, hice una pregunta novata. Al final le dije, pastor, en realidad me bendijo mucho su enseñanza y su vida y todo. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántas horas ora usted? Entonces él me mira, ¿no? Y me dice, no sé si me vayas a creer, pero yo oro 24 horas al día. Y pues, novato. ¿Y a qué horas duerme? ¿Y a qué horas come? ¿Y a qué horas...? Dice, mira, la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Cómo es eso, orar sin cesar? Había un estudiante que cuando sonaba el timbre para ir a comer, de los que estábamos internos en el seminario, ella había creído, había interpretado de que orar siempre y siempre con la Biblia, y estaba en la fila para recibir los alimentos y estaba con su Biblia, y orando en lengua así. ¿Ustedes creen que eso se refiere a orar sin cesar? Es un espíritu, una actitud de oración, que incluye obviamente el acto mismo de que tú te retiras a tu cuarto, como dijo Jesús, tú solo, y tú que estás en lo secreto, oras a tu Padre que está en lo secreto. Sí, pero el espíritu de oración es el estar presente. Entonces cuando me dice, oro 24 horas al día, y me dejó y se fue, y yo me quedé todo tambaleando. Porque dije, ay, pues a qué horas, ay, cómo. Bueno, obviamente debió de explicarme un poquito más el maestro, ¿no? Pero es un espíritu de oración, porque Pablo dice, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y ese sin cesar, pues, alguien, ay, qué exagerado, ¿a poco nomás estaba ahí? Y luego lo mismo le dice a los Efesios, y lo mismo, bueno, es que es un espíritu de oración, es una actitud de oración. ¿Qué más dice? Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, fíjense, esto es algo muy importante, debemos de conocer, al fin dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir, pero Dios le decía que se esperara. Todo cristiano debe conocer a Dios en una dimensión en la que debe de estar tan contento, ¿sí? Por cada situación, que sabe, fue a los romanos a los que les escribió, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, tú sales y está ponchada la llanta. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo reaccionas? Se te fue el vuelo, se te pasó el camión. ¿Qué? A ver, ahí radica la importancia del conocimiento y de la soberanía de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Te enojas, gritas, le preguntas a Dios. Hay que madurar, hermanos, en el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, yo he querido ir a Roma, pero no ha sido la voluntad de Dios. Y no está ahí. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y el típico. El típico niñote. Con 20 años en el Evangelio y todavía. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y qué mal hice yo para llevar esta cruz? Y, Entonces dice, versículo 11, porque deseo verlos. Quiero verlos. Para comunicaros algún don espiritual, para compartir de lo que Dios me ha dado. Acuérdense que por la imposición de las manos, Pablo le transmitió a Timoteo, hizo una transmisión de dones del Espíritu Santo, ¿sí? De capacidades del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no impongas las manos con ligereza. Ahí en la carta a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué significa esto? Así, no pongan las manos con ligereza así. ¿O pónselas así fuerte? Que no se las pongas a cualquiera y a cualquiera le profetices. Y hoy hay cada apostolillo por ahí que vea cualquier, ni los conocen ni saben. A ver, ven tú para acá. Tú eres apóstol de Guadalajara. Ay, no más. Y el otro tiene 6 meses de convertido. ¿Yo apóstol? Ah, pues yo soy apóstol. No impongas con ligereza las manos, a eso se refiere. No te agarres profetizando a quien ni siquiera conoces de esa manera. Y ya les están dando apostolado cuando apenas salieron del cascarón. Y luego este va con el pastor y le dice, a mí me profetizaron que yo soy apóstol, así es que quítese de aquí. Usted es pastor y yo soy apóstol, así es. Y estos son los que se andan revelando ahí, haciendo su rollo. ¿Ven? Entonces dice, versículo 12, esto es... para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, había una fe común. Por eso, fíjense, voy a adelantarme un poquito. ¿Qué onda con un cristiano que se casa con una no cristiana? ¿Cómo rayos va a tener comunión? ¿O qué onda con una cristiana que se casa con un no cristiano? Pero no entienden. Acabamos de ver, bueno, pues no se puede esconder, nos acabamos de cachar a una panderista de aquí del grupo con su novio, y es un filisteo. Digo, ha oído, ha sido enseñado. ¿Qué espera de uno que su naturaleza? Digo, ¿tan necios sois? Fíjense, es imposible, no puede haber comunión. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, él entendía que ese estorbo era porque Dios no quería. Él quería ir a ver a los romanos, pero Dios le decía, no, espérate. Entonces, noten una cosa, como Pablo no se le ve ninguna amargura, nada, de que diga, yo quiero ir, y Dios, ¿por qué no me...? Tranquilo. Mira, cuando tú entiendes esto, entras en el reposo de Dios de una manera impresionante. Yo voy al aeropuerto y que se canceló el vuelo. Pues que se cancele. Toda la gente está gritando. ¡Ah! Yo voy y me siento y agarro un libro o mi bilice. Y todo, ¿cómo es posible? ¿Verdad, oiga? Sí. ¿Qué? ¿Por qué se canceló? Bueno, que no llegué. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo lo entiendo perfectamente. ¡Ah! Y muchos cristianos empiezan a atar y a darle patadas al diablo. Y que te ato y que te reprende y que no sé cuánto rollo y que no sé cuánta cosa. Y Dios dice, no, patalea y ata todo lo que quieras. Pero no quiero que vayas. Porque Dios es soberano, Él es el que gobierna, hermano, Él es el que gobierna. Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es mi príncipe. Entonces no me puede gobernar a mí, ni a ti. Entonces como que una atadera ahí, que yo te derribo y que no sé. Más bien cállate porque el que se iba a derribar era el avión. ¿Cuántas veces Dios no te ha librado? Pero porque tú no entiendes. Y empiezas a chilletear y que no sé qué, y que no se te dio el negocio. Pues no se te dio ya. A mí me han dicho algunas personas, ay, pastor, ¿y usted cómo le hace para pastorear? No, hombre, yo no los pastoreo. Yo hago mi trabajo, sí. Pero no, imagínense si yo lo hiciera no, ya me hubieran enterrado. Y me hubieran cantado mis favoritas allí en el entierro. No, no, le digo, no, mira, yo descanso en el Señor. Que aquel que se fue al mundo, bueno, pues ya regresará si es hijo de Dios. Y oro por él y sí, pero esto trae una seguridad, la soberanía de Dios, de que él tiene todo en control. Hasta donde yo sé, Dios es el que controla todo, ¿eh? Yo no sé, hay algunos que creen que Satanás es el que controla todo. Es que es el príncipe de este mundo. Sí, pero no de mi vida. Entonces, ¿entiende? ¿Entiende? Entonces, bueno, sí, Satanás me estorbó. Ok, me estorbó, como les dice a los tesalonicenses. Satanás me estorbó. Sí, pero Dios se lo permitió. ¿Por qué le estorbó? Y Pablo más ya sus barrinchotes. No, no, se me estorbó. Bueno, Dios sabrá por qué. Yo no entiendo ahora, pero algún día lo entenderé. Luego dice, he sido estorbado, en el 13, para tener también entre vosotros, o sea, yo quiero ir, me he propuesto ir, pero hasta ahora he sido estorbado. Acuérdense en el versículo 10, él dice que por la voluntad de Dios, pero hasta ese momento no se había cumplido. Dios no le daba el pase. Porque él quería tener también entre los gentiles, dice, algún fruto. O sea, verlo con sus propios ojos, el fruto de su trabajo, de su labor. Y yo creo que esto era legítimo en Pablo, querer ver que los cristianos daban fruto, al menos a los que les enseñaba. Y eso es algo que a mí también me gusta, ver fruto. ¿A quién no le gusta ver unos mangos así impresionantes? Unas sandillotas así rojas. Cuando vas al mercado, digo, porque a mí me mandan al mercado. Pero voy con mucho gusto, porque yo le digo a mi esposa, ¿tú le dices a tu esposa? Ah, entonces no me critiques, ni me digas mandilón. Entonces, no, pues yo me voy a la mejor fruta. Hay una que está así toda pachichi, toda así, pues esa ya no. Entonces, uno quiere ver buen fruto. Yo quiero ver buen fruto en ustedes. Ya no se pelean, ¿verdad? Que por las sillas. Ya no, ¿verdad? ¿Ya eso quedó atrás? Ya empezó a salir la florecita del fruto, ¿verdad? Ya empezó ahí. Porque los de reciente ingreso, déjenme decir, ustedes de reciente ingreso, se peleaban. ¿Cómo la ve? Discutían por los... ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Es que estaban niños, pero ya están creciendo, ¿verdad? Ya les dimos su lechita, les dimos sus antioxidantes, porque estaban bien chavillos y ya se estaban oxidando. Entonces dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué? ¿Qué es un deudor? Alguien que debe algo, ¿no? ¿Qué es lo que decía él en otra parte? En una de sus epístolas, a ver si alguien se recuerda. No. Me es impuesta necesidad de predicar. Soy deudor. Sí, o sea, yo tengo una deuda con la gente, y es predicarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice, a todos, a griegos, fíjense, gentiles y no griegos, judíos, sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio, pero con una corta feria. Fíjense, qué diferente a los predicadores de hoy, ¿verdad? Este anhelaba ir, y los otros anhelan que los inviten. Los predicadores de hoy anhelan que los inviten, anhelan salir en las primeras planas de las revistas de la farándula cristiana, pero cobran su cuota. Ahí nomás, ¿hasta dónde hemos caído? Bien, versículo número 16. Vamos a ver estos dos, 16 y 17, aquí vamos a empezar a desglosar un poquito más. Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Al contrario, dice, es el poder de Dios para salvación. Aquí la palabra salvación es la palabra griega, soteria, así como suena, con S. Y soteria, salvación, Uy, tiene múltiples aplicaciones. En primera instancia, salvación del pecado. ¿Sí? O sea, nos salvó. Del pecado, de la condenación, pero también nos salva de peligros, nos salva de enfermedades, nos salva de nuestros enemigos. La palabra salvación se debe de interpretar, acuérdense, según la regla de interpretación de hermenéutica, conforme a lo que está, al contexto y a las palabras que rodean, las frases que rodean la palabra, ¿se acuerdan? Entonces aquí es, simple y llanamente así, soteria, en su contexto y en sus frases que están alrededor, salvación de la condenación. ¿Sí? Por eso muchos se confunden cuando leen, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Ah, que ya no eran salvos? Entonces, ¿a qué se refiere? Serán salvos. El que persevera al fin será salvo. ¿De qué? ¿Salvo de qué? De la tribulación. Y entonces, por ahí es donde muchos, ay, pues, a ver, entonces, el perseverar para entonces será ser salvo, que no es por gracia, que no es por fe, entonces, ¿a qué se refiere salvo? Ahí es soteria. Pero tiene que ver, ¿de qué está hablando? De la tribulación. Si tú perseveras, vas a ser salvo de toda esa cosa, en ese sentido salvo, pero ya somos salvos por medio de la fe. ¿Entienden? Bueno, esto ya es más, esta epístola ya es para gente como ustedes. Ya tienen que estar más truchas. ¿Sí? Ya no nos podemos detener en muchos textos. Así, miren, como dice aquí, ya ustedes deben de ir ligando, porque ya con un añito de estar estudiando las Escrituras, la Biblia, ya deben de saber qué onda, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es posible que algunos todavía sí, pero bueno, vas a ir desarrollando. ¿Qué más dice? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y noten la universalidad del Evangelio. Al judío, primeramente. ¿Por qué primeramente el judío? A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Jesús era judío, ¿se acuerdan? A ellos les depositó la ley. A ellos les depositó las promesas. Con ellos hizo los pactos. Por eso dice primeramente a los judíos y también al griego. El griego simboliza aquí a los paganos, los gentiles, los no judíos, los que no teníamos ley de ningún tipo, más que la ley de la conciencia, que luego vamos a ver eso. Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. Una definición de justicia es que es la... ¿Cómo lo diré? Bueno, lo voy a hacer bien, bien sencillito. Una definición de justicia es darle a cada quien lo que merece y pertenece. Esa es una definición de justicia. Pues hiciste esto, ¿qué mereces? Pues esto. Por ejemplo, un derecho que todos tenemos es de escoger, ¿no es cierto? Eso es un derecho. Entonces Dios te da ese derecho. Por eso Él no viola tu derecho de decisión, porque entonces sería un Dios injusto. Pero aquí justicia, la justicia de Dios, la justicia demanda un castigo al que viola la ley o las leyes. Entonces la justicia se aplica para dar un castigo al que viola las leyes. Aquí la justicia de Dios se refiere al castigo que demandaba. La justicia de Dios, el que Él es santo y justo, porque sus hijos se apartaron de Él. Entonces, se debe leer así. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, o sea, lo que Dios demandaba para aplacar su justicia, se revela por fe. Estos son los textos que Martín Lutero leyó y le cambiaron la vida. Nos estamos metiendo a esta epístola que él hizo lo mismo. Pero acuérdense el contexto de Lutero. Ellos creían que era por obras. Entonces, cuando él se toma el tiempo de estudiar concienzudamente las Escrituras, viene esto, que en el Evangelio La justicia de Dios que demandaba castigo al que violaba la ley de Dios se revela, o sea, se muestra, revelar, quiere decir, se corre el velo para ver. Ay, entonces, se revela, dice, por la fe. Ah, entonces, es por fe que yo aplaco la justicia de Dios, que yo merecía un castigo, pero Cristo pagó por mí, entonces yo ya soy inocente. Si yo creo que Jesús fue hecho justicia, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, es decir, que Cristo, Dios el Padre, quedó satisfecho en dar su castigo que merecíamos nosotros, lo derramó en su Hijo. Esa es la justicia. En otras palabras, la justificación, que vamos a hablar más de eso, es el acto por el cual Dios te declara inocente, ya sin culpa. Entonces dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esta frase? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe tendrá vida, como la tuvo Abraham, como la tuvo David, como la tuvo Raab, como la tuvo Josué, todos los que eran de la fe de Abraham, como la tuvo Jacob. ¿Sí? Por la fe los hizo vivir. Entonces, mas el justo por la fe vivirá, tendrá vida, y por la fe seguirá viviendo. Todo es de fe, ¿se fijan? Ahora, si tú no te ganaste la salvación por obras, ahí va una, ahí va un buscapié. Si tú no te ganaste la salvación ¿por obras la puedes mantener? Está buena esa, ¿no? Porque si yo me gané la salvación por obras, entonces por obras la puedo seguir manteniendo. Pero como era imposible que yo me ganara la salvación por obras, escuchen bien, es imposible que la sigas manteniendo por obras. Entonces, ¿qué onda con tu salvación? Se te va, se te viene, disminuye, se fue. ¿Qué onda? A ver. ¿Ah? Bueno, sí, y si dejas de creer, ¿se te va? ¿Se te pierde? Muy bien, muy bien. Mas el justo por la fe vivirá, tendrá vida y continuará, seguirá viviendo por la fe. Ahora, ¿qué onda con uno que dice, yo tengo fe, yo ya soy cristiano, y luego ves que se vuelve a comer su vómito? ¿Qué onda con ese? Nunca nació de nuevo, porque su naturaleza era de perro y por eso se comió el vómito. Digo, metafóricamente hablando, ¿no? Digo, ustedes ya son gente que entiende las expresiones en la literatura. Entonces, fíjense, vamos al versículo, mas el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Entonces, fíjate, a partir del versículo 18, ay, ¿cómo vamos? A partir del versículo 18 hasta el versículo 32, ahí Pablo comienza a desarrollar de una manera impresionante la situación de la humanidad, la situación culpable de pecado de toda la humanidad. En estos versículos del 18, estos sí los vamos a ver de uno por uno. Estos del 18 al 32, ahí habla Pablo claramente de la situación de condenación que tenemos todos los seres humanos. Ahí describe de una manera magistral que por naturaleza somos pecadores porque lo heredamos en la sangre. ¿Por qué cuando un niño va creciendo, no se le enseña a hacer el mal? Porque ya lo trae por naturaleza, ¿sí? Todos entonces Heredamos la naturaleza pecaminosa que llegó a través de la sangre. La Biblia dice, hay un principio de biología que dice que todo se reproduce según su género. ¿Sí? Todo se reproduce según su género. Escuchen bien, la misma naturaleza nos empieza a hablar desde el principio que hay un creador, que hay un Dios. Y por medio de este principio biológico de que todo se reproduce según su género, Génesis 1, desde el principio, Génesis 1, no lo busquen ustedes, yo se los leo, Génesis 1, versículo 11, dice que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Sí? Tomates, tomates, maíz, maíz. Es imposible que tú, si tú siembras maíz, te salgan guayabas o qué, cacahuates o qué sé yo, ¿no? Es imposible. Dice el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza. Según su naturaleza. De esto prediqué el domingo aquí en la congregación. Y luego dice en el versículo 21, nos vamos hasta el 21, hasta el 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. ¿Sí? Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Se multiplicaron la creación, las aves, los peces, todos los mamíferos, todos los anfibios, toda la naturaleza se comenzó a reproducir según su género y según su especie. ¿Sí? Es así como encontramos dentro de las, por ejemplo, de las serpientes, muchas serpientes diferentes, muchas aves diferentes, pero cada uno es según su género, pero hay especies dentro del género. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dice en el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género. Nos vamos hasta el versículo 27. Ustedes nomás anoten el 27. Crea Dios al hombre y les dicen, reproduzcanse, fructifiquen. ¿Y cómo se multiplicaron? Según su naturaleza. Ahora, ellos pecaron. ¿Cómo se iban a reproducir? Según su naturaleza. Y dice en Romanos 5:12, adelantándonos un poco, déjenme leérselos, que dice Romanos 5:12, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese? Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Fíjate, esto la genética ya te lo, científicamente está comprobado, ¿sí? Así la muerte pasó, se transmitió, se heredó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El típico que dice, ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? Pero en Adán estábamos todos representados. Es como esto, si el presidente de México toma una decisión que nos afecta, tú dices, ¿y yo qué culpa tengo si yo le iba al PRI? Sí, pero todos estamos representados en el presidente. Si él hace un acuerdo con el de Estados Unidos, te guste o no, te va a afectar para bien o para mal, porque él nos representa a todos. En Adán estábamos todos representados y nosotros llevamos las consecuencias. ¿Sí? Entonces, naturaleza, aparece aquí esta palabra. ¿Qué es naturaleza? Una definición de naturaleza son características comunes en todas las personas. Porque todos los perros se parecen, pero hay de diferentes razas, ¿se fijan? Pero todos son del mismo género, ¿sí? De una misma especie, de los caninos, pero hay de todo tipo de perros. Pero todos se comportan como perros, ladran como perros, corren como perros, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque eso es algo natural. Son características, y en las personas también heredamos las características de la de la naturaleza caída y nos parecemos todos en esas características. Escuchen esto, el comportamiento animal como el comportamiento humano es un asunto de naturaleza. ¿Por qué se comporta el pato como pato? Porque es pato. ¿Por qué se comporta la cucaracha como cucaracha? ¿Por qué se comporta el águila como águila? ¿Por qué un águila nunca se quiere aparear con una paloma? ¿Por qué una jirafa no busca a un elefante? Pues no es de su naturaleza, no es del igual a ella. ¿Cuándo han visto que ande correteando un rinoceronte a una vaca? No se ve eso, no existe eso. ¿Por qué? Porque ese no es su naturaleza. Y ellos bien que saben, el rinoceronte no sabe que existen los espejos. Pero cuando ve una rinoceronta, se le hace el corazón. ¿Cómo sabe que es una igual a él si no se ha visto en un espejo? Por su naturaleza. Los lobos andan todos en manada. ¿Se fijan? Los leones igual. Los pajarillos de diferentes especies, todos andan, ¿sí? Los peces de una especie andan todos iguales. Los tiburones se juntan entre ellos, los delfines entre ellos, ¿sí? Pues así es con los humanos. Exactamente. Escúchame bien. Con los que te juntes, esa es tu especie. Júntate con los carnales y... igualito. Eres igualito a ellos. Porque esa es tu naturaleza. Porque tú no puedes convivir con uno que es espiritual. No te cae bien, te cae gordo y le tuerces la boca. Aunque seas hijo de Dios. Porque ahora te sigues llevando por la carne. Pero entonces, fíjense, si nosotros entramos aquí en un asunto. Si el comportamiento animal como el humano es cuestión de naturaleza, por eso el ser humano se comporta como se comporta. Y esto lo expliqué el domingo a los que vienen a la congregación. Les puse el ejemplo del puerquito de mi cuñado José, que compró un puerquito, lo lavó, lo talqueó, lo perfumó, le puso un moño y lo traía ahí en la casa. Y un día se le escapa y se va al patio, había llovido y se revuelca el puerquito. Y mi cuñado va y lo regaña, puerco, cochino, marrano, cuino. Y lo agarra y le pone unas nalgadas y lo vuelve a limpiar, lo vuelve a lavar, lo perfuma y le pone un moño. Y al rato se le vuelve a escapar y le dice a su papá, ya no lo quiero. Porque su papá le había comprado esa mascotita, un puerquito. Y le dice, papá, yo no entiendo por qué el puerquito. Ay, mi hijo, es que así son. Así son. Escúchenme bien. Así es, eso es lo que hace la religión. Te lava, te talquea, te pone un moño. Y ya se cree muy cristiana la gente, pero tiene la naturaleza de perro y de cochino, en el sentido metafórico, ¿no? Claro, alegórico. Entonces, por eso en muchas iglesias la gente no cambia y el pastor está frustrado. Y a veces el mismo pastor no es nacido de nuevo. Por eso hay adulterios a morir, hay de todo, hay pues clases reproducen según su género. Pues eso es obvio, ¿sí? Mete un alcohólico a los alcohólicos anónimos y ahí te lo lavan, te lo polvean y le ponen un moño, pero nunca le cambian la naturaleza. Ese ha sido el gran fracaso de los centros de readaptación social. ¿A quién han readaptado? Díganme. ¿Por qué? Porque es cuestión de naturaleza. El ladrón es ladrón. ¿No es cierto? ¿Por qué algunos les llaman a las cárceles universidades del crimen? Porque es donde más se da ahí, porque se juntó toda la flota allí. ¿Qué querían? Se juntó todo los que manifiestan más la naturaleza que hay, los juntaron allí. ¿Qué querían? ¿Que hubiera todos así con sus shorts y su vestidito de marinero? Es imposible. Ahora noten, los que se han convertido en la cárcel, que han nacido de nuevo, son muy diferentes. Esos salen, yo aquí he recibido gente que estuvo ahí 20 años, conocieron a Cristo, salieron, pastor, ya salí de la cárcel. Yo duré 20 años, una vez llegaron 3. Y dije, nosotros 3 nos dieron la sentencia igual porque, bueno, pues es que matamos. Pero ahora ya salimos, somos cristianos, Dios perdona nuestros pecados y queremos trabajar y reunirnos. Órale, vénganse, son hijos de Dios. Dice, ay, hermano, dice, salimos todos así, ahora sí que como bajados del cerro, todo bien diferente, una cosa tremenda, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces Pablo comienza a narrar, fíjense, del versículo 18, la condición pecadora del hombre, la culpabilidad del hombre, y se explaya de una manera impresionante. Versículo 18, dice, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad. Esto significa actos impíos, actos depravados, o sea, toda impiedad, actos malos. Porque esa es su naturaleza de los hombres, ¿sí? En Génesis 6:5 dice que vio Dios que el corazón del hombre era de continuo, ¿qué? Solamente el mal, de continuo. Bien, estamos hablando desde el Génesis. Los designios del corazón del hombre eran de continuo, continuo, solamente el mal. Ya veía en su naturaleza. Entonces dice, se revela contra toda impiedad, contra todos los actos impíos, depravados, malos, e injusticia de los hombres. Injusticia significa ausencia de rectitud. Significa injusticia sin escrúpulos. Actos depravados sin escrúpulos. Injusticia incluye en el texto griego inmoralidad de todo tipo. Yo pregunto, ¿cómo es el mundo actual? Como el mundo antiguo, ¿no es cierto? ¿Cómo era el mundo antiguo? Como el mundo actual. ¿Por qué no ha cambiado el mundo? Porque ese es según su naturaleza. Escuchen bien. El mundo no tiene remedio, a menos que individualmente, no colectivamente, sino individualmente, la gente reconozca el sacrificio de Cristo, crea. Entonces tiene remedio el mundo. ¿Por qué entonces Juan, mejor dicho, esa es la razón por la cual Juan dijo, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Y no se refiere tanto a las cosas materiales, sino la forma de vida de la gente del mundo. No améis eso, porque eso no proviene de Dios, sino ¿de quién? De Satanás. Por eso, el que dice que es cristiano y todavía vive como los de allá afuera, se duda. Fíjate, si tú dices que eres cristiano y tu mejor amigo no es cristiano, ¿cómo no? No se puede. Por obvias razones. Nunca un cerdo va a ser amigo de una oveja. Ahora, ustedes dirán, entonces, los que se van a los extremos, ah, entonces me aparto. No, espérenme. Pablo dijo, no les digo que se aparten totalmente de los fornicarios, de los adultos. No, en tal caso es necesario salirse del mundo. No. Más bien les digo que ninguno que llamándose hermano sea esto y lo otro, llamándose, esos son los que no han nacido de nuevo. Dice, con esos ni comas, porque no son ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien defiende más a un cerdo que lo que Jesús hizo en la cruz, para mí es un cerdo. Digo, suena feo, ¿no? Pero es la verdad. O sea, ¿cómo? Mira, ataca un león a un elefante, ¿y quién se le va encima a los leones? ¿Las ballenas del mar? Los elefantes defienden a sus... ¿Sí o no? Cuando un cachorro de león es atacado por depredadores, ¿quiénes se van en contra de los depredadores del cachorro de león? Los leones. Cada quien defiende el que es su naturaleza. Para mí es muy claro, no sé para ustedes, para mí es muy obvio, cuando alguien insiste y defiende, es que él, ella, es que, y defienden más al perro que al que murió en la cruz del Calvario. Para mí es claro, yo no tengo dudas, ese es un perro, su naturaleza es de perro y defiende al perro. Su naturaleza es de tal animal y defiende al animal. ¿No se les hace obvio? ¿De qué naturaleza eres tú? Está buena la cosa, ¿no? Algunos ya me están viendo así medio feo. Pues es que me dijo... Bueno... Cuando tú ves una ovejita y le dices cerdo, la ovejita ni cuenta, porque la oveja no es un cerdo. Así de fácil. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no me vean, a ver, todos mírenme, así con una sonrisa, con sonrisa de oveja. Porque los perros también se ríen, pero le hacen así. Bueno, vamos adelante. Injusticia y moralidad. Dice, la ira de Dios se revela contra toda esta gente que detienen, fíjate, ¿cómo dice? Que detienen con injusticia la verdad. Esta frase, que detienen, significa que bloquean, que reprimen, que detienen con injusticia, o sea, sin escrúpulos, como lo que acabo de decir, la verdad. ¿Cuál verdad aquí? Para... Sí, pero... bueno, para ganar tiempo. Aquí se refiere la verdad. ¿Cuál verdad? La existencia de Dios. Ahorita lo vamos a comprobar. Ese es el contexto. Pero esta existencia de Dios, que se comprueba por la creación. Híjole, este tema a mí me fascina. Por ejemplo, miren, Sócrates, el gran filósofo Sócrates, San Agustín, que fue uno de los padres de la iglesia, él dijo, todos los hombres en las diferentes épocas tienen cierta revelación del Verbo, o sea, de Cristo. Por ejemplo, Sócrates hablaba de un Dios único en algunos de sus escritos, y así como que se dejaba entrever esto de que hay un Dios creador de todo. Netzahualcóyotl, en sus poemas, él hablaba al Dios que no se ve. Pues, ¿quién le dijo eso? ¿Saben por qué? Porque miraban al sol y decían, ¡ay, jole! La luna. Veían la creación, los animales, y decían, ¿cómo? La primera revelación que yo tuve de Dios, o iluminación, mejor dicho, fue a través de la naturaleza. Dios me habló, hermanos. Yo vi a Dios reflejado en la creación, pero todavía no nacía de nuevo. Tuve una iluminación. ¿Por qué? Porque estaba ahí en la playa y de pronto vi, estaba el paisaje y ya todo lo que daba, yo estaba como en un cerro que había escalado. Estaba joven, ahorita ya no escalo ni las escaleras de aquí. Estaba en la punta de un cerro ahí y yo miraba hacia abajo y se veía el agua cristalina, se veían los peces ahí, una cosa preciosa. Y pues entonces, estando en la universidad, pues era, y luego en la UDG, pues era de moda ser comunista, ¿no? Ser ateo, pues esa era la moda, digo, pues había que ser ateo y comunista, ¿no? Y pues hablábamos de Marx y todo, el ateísmo, y nos burlábamos, todo. Pero estando ahí una vez, yo estaba sentado y de pronto empiezo a mirar aquello y viene una pregunta, vino a mi mente. ¿Tú crees que esto se hizo solo? Yo dije, ¡no! Y estaban ahí mis amigos. Y ellos estaban descansando y todo. Y luego, ¡no, no, qué! Y luego, oigan, ¿Saben una cosa? Híjole, me está pasando lo muy raro. Es que, a ver, ¿esto se hizo solo? ¿Cómo que se hizo? Sí, esto, vean esto. Esto tiene un diseño. Yo no había oído nada de la Biblia. Sabía allí, pero yo negaba a Dios. Pero Dios se reveló a mí a través de la naturaleza. Es impresionante. La creación misma. En la creación están escondidos tantas cosas. Miren, en la creación está escondida la muerte y la resurrección y la vida nueva. Un grano de trigo, lo siembras, se muere. No desaparece, se muere. Y sale una planta, una espiga, y luego da fruto. Muerte, resurrección y vida nueva. ¿Ah? Todo está reflejado, las maravillas de Dios, en una flor, en toda la creación. Porque más adelante, Pablo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, pues Dios no, ¿Dios no qué? Si la creación te estaba gritando que había un creador, los científicos profesando ser sabios se hacen necios. Ellos mismos descubren las leyes de la física. Y a toda acción hay una reacción, ¿no es cierto? Yo tomo una pelota, un balón de básquetbol, lo pongo en mi dedo y le doy vueltas así. ¿Y se está eternamente dando vueltas? No, porque es proporcional a la fuerza que yo estoy ejerciendo. Escúchenme bien. ¿Por qué la Tierra gira? Y gira, y gira, y gira, y gira, y tiene miles de años, y tal vez, no sé, millones de años, girando. Digo. Pues ¿quién la empuja? Porque la ley de la física dice eso, ¿no? Entonces, ¿quién la empuja? Pues se mueve sola. Espérame, entonces ya te estás contradiciendo. Dices que a toda acción hay una reacción. Yo aplico una fuerza y hay una reacción. Entonces, ¿cómo me dices que se mueve? Pues ¿quién la empuja? Y luego ya se te evaden. Pero toda la creación es un diseño impresionante. Fíjense, Job hablaba de la redondez de la tierra. Dice Hebreos que el Señor sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Esa palabra sustenta, ¿sabes qué significa? Que Él lo diseñó y lo hace que opere y que se mueva. Fíjate bien, el tamañote de Dios. ¿Y tú crees que no pueda Él tener control sobre tus rollos? ¿Sobre tus necesidades? ¡Ay! ¡No tengo para pagar la renta! ¡Qué desesperación da que no conozcan a Dios! Teniendo un Dios de ese tamaño, que vistió el campo así, y los mares, y el cielo, todo lo puso allí, y tú salgas con que ¡ay! ¡No tengo! ¡Ay! O no has nacido de nuevo, o te falta crecer en el conocimiento de Dios. Así de fácil. Respiren hondo para que dijeran. Uf. ¿Ven? Por eso a los que entran en el reposo de Dios, tú los verás siempre como si nada. Si Dios les da de comer a los pájaros, tú vales más que un zanate. Digo, a menos que el creer que no vales más que los pájaros es que no estás creyendo lo que Dios ha dicho de ti. Que tanto te amó, que tú merecías la muerte y Él vino y pagó por ti. Fíjate nada más. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero ahí voy con los gringos a pedirles fondos para mi congregación. Bueno, más. ¡Ay, Señor! ¿Qué hago con eso? Ay, ya sé, voy a pedirle dinero prestado a mi compadre. Digo, dale chance a Dios, nada más para que te demuestre, nada más. Dale la oportunidad a Él. Si Él sustenta todo, con la palabra de su poder, y alimenta todo, y a todo. Nunca el Señor anda, ¡ay, se me murieron los pajaritos! Como mi abuelita, ¡ay, no les hizo el piste! Si Él cuida de todo, nada más dale chance. Pero como tomas para ti el remedio, te pones a orar y dices, Señor, ¿qué hago? Y lo, ah, ya sé, le voy a pedir a mi compadre. ¿Tú crees que Dios te dijo, pídele a tu compadre porque yo soy incapaz? Yo no puedo hacerte el milagro, yo no puedo. ¿Te imaginas? ¿Por qué somos así? Pablo les dijo a los corintios, dice, ustedes no conocen a Dios, pero ese conoce no significa que no había nacido de nuevo. Porque alguien puede nacer de nuevo y seguir con la mente como los de afuera. Por eso es donde entra la renovación de la mente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos aquí al versículo 18. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se muestra desde el cielo contra todo acto impío, inmoral, injusto, de los hombres que detienen, que bloquean, que reprimen con injusticia la verdad de que Dios existe. Por sus hechos, o sea, no significa que porque ellos dicen, es que yo no creo, ya no exista. Porque la misma creación te está hablando de un creador, de un Dios tan sabio. Mira, todo cristiano debe de ser un observador. ¿Sí? Y mirar, no a Dios, porque ya sería panteísmo, ¿no? Ese es un error. Fíjense cómo los indígenas se pusieron a ver el sol y dijeron, ¡ay, qué maravilla! Y la luna dijeron, ¡qué bonita! Y un pájaro, el quetzal. ¡Y, han visto un quetzal! Yo he visto, casi están en peligro de extinción, pero a mí me ha tocado en Guatemala verlos en vivo. Ahí enjaulados, claro. Porque, pues, y tú los miras y dices, fíjate, el Señor, qué tremendo, todos los colores que le puso y no se ve ridículo. Escúchame bien, pero una señora vestida con todos esos colores, se ve ridícula, porque, fíjate, Dios los vistió a ellos así. No hay nada ridículo ni exagerado en la naturaleza. Pero una señora toda pintada con los labios hasta acá arriba, hasta la frente, ¿sí? ¿Has visto esas viejitas de 80 años? Que traen su falda arriba de la rodilla y sus tacones de señora de 25 años. Y todas pintarrayadas, así como la tigresa, ¿sí? Tú dices, ¡no! ¡Qué ridiculez! Pero ese no es Dios, es uno, a diferencia de los animales. Ellos, las plantas así salen siempre, fíjense. Y no están quejándose allí. Hay siempre el mismo vestido. ¿Se fijan que no? Ellos aguantan. A ver, varones, oren para que se conformen con el mismo vestido. Las señoras. Ay. Dios es un Dios, por eso poderoso, por eso decía Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí nos vamos a quedar, nada más déjenme para ir que vayan a su recreo. Yo voy a continuar, ¿sí? Vean cómo Pablo hace esa introducción, porque ahorita a ver a dónde llegamos a ver todo lo que dijo Pablo, que es la condición de los seres humanos, toda su necedad, toda su pudrición, corrupción, pero, fíjense, no tienen excusa, dijo Pablo. Bien, aquí vamos a tomar un receso.